María, la dueña de mi querer. Todo sentimiento es María, la dueña de mi querer. Lejos no encuentro el consuelo de este caso tan penoso, y aunque comprender no puedo sentimientos dolorosos. Porque distante de ti yo me siento muy solito, y desde esta lejanía te pido tu cariñito. Y desde esta lejanía te pido tu cariñito. Y desde esta lejanía te pido tu cariñito. Cercanía, y eso le sucede a un hombre teniendo el alma partida. Yeah.